Bienvenidos a Normas de Equivocación. Yo me había preparado una presentación super chachi, super. No nos importa, cuéntanos. Me estáis haciendo daño. Como la anterior, era super guay, chicos. Me he preparado una presentación super guay. ¿Qué presentación? ¿Cómo la tengo montada? ¿En qué día estamos? Hay elefantes. ¿Qué día de la semana es? Eso es una intro de los Simpsons. Estáis jugando a hacerme daño y a desmoralizarme. ¿Cuántas veces has ido a baño hoy, con? Para empezar, esa pizarra grande que pone cuántas veces he ido a mear hoy. Solo he ido una, joder. Por ahora, al baño. Lo cagas. Basta, ¿es por tu favor? Presentación. Sí, esto es mi presentación. Hola, Randy, ¿qué tal estás? Hola, este mes descubrí, esta semana he descubierto que el barco tiene subtítulos alberga, lo cual me hace replantearme la calidad de las series belgas. ¿El barco tiene qué? No sé de lo que estás hablando. Tiene subtítulos alberga. El barco, la serie de TN3, tiene subtítulos. ¿Alguien? ¿Algún fan? El barco alberga muchas cosas. ¡Consigue presentando! Bob, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en los cascos? ¿Qué tienes? Bob, ¿qué te ha pasado? ¿Que no tienes pelo? Se me han destrozado los cascos antes en mitad de esto. Es la magia del directo, tío. Dios mío. Empiezas volando. Miquel, ¿qué te ha pasado a ti? Es Freddy. Que yo soy yo, eso es lo que pasa. Dale un abrazo. Que Freddy ha hecho un chiste, me he perdido. ¿Qué? ¿Podemos reírnos de él? Pero Freddy es con la peña cerillera. ¿Qué te pasa, Freddy? Que soy yo, claro. Soy yo. Jardita, ¿tú eres tú? Yo soy yo. Jardita, señores, no le vais a decir nada. Yo soy yo y tú eres tú. ¿Quién es más tonto de los dos? ¿Eso no era Federico? No. ¿Era Jardita todo este tiempo? Sí. Jardico. Jardico. Vaya programa que tenemos, lleno de noticias, lleno de canciones, lleno de emoción, de amistad, pues de buenos sentimientos. ¿Y el tema, y de qué trata el programa de hoy? ¿Qué es el tema principal? Pues no lo sé. Drogas. Pero no te lo comentas. Lo de siempre, yo me miro el guión un poco por encima, leo las páginas y digo. Poesía tenemos. Es verdad, tenemos poemas, tenemos lírica. Poemas, vamos a leer con poemas, a ser bellos. Es que esa parte me la he saltado porque quiero ser sorprendido, Randy. Quiero ser sorprendido. Te sorprenderás. Porque si no, perdemos espontaneidad. Como mi presentación. Chicos, ¿qué tal va el crowdfunding? Lo digo como persona que ha donado, ¿eh? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Pues bien, bien. Seguro. Yo quiero recibir mis regalos. Esta semana vamos a enviar las fotos a los que tienen 5 euros. Qué guay. Y adentro de nada, pues los saludos a los que tenemos, se los mandando poquito a poco. Y luego ya van los insultos, todas estas cosas. Os recordamos que podéis enviar vuestros sketches, vuestros propios sketches, ahorrando trabajo, vuestros retos. Tenemos Twitter y NDX. Equivocación, NDEquivocación. Tenemos Facebook, tenemos el email, ¿cuál era, Randy? Que se me ha olvidado. NormasDeEquivocación@gmail.com. Normas de Equivocación, se llama este programa. Programa 82, cállate vos. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Y empezamos. ¿Qué os pasa? ¿Qué os está pasando? Te pasé una noticia. Es como en clase, este es el instituto. Esto es un secreto. Es que me pasan noticias. Pero yo no me entero. No te enteras. Empezamos las noticias hablando de videojuegos insultantes. Ay. Ya que métase aquí un videojuego malo, ¿no? De la última época. Square Enix, insultantemente malo. Angry Birds. Super Mario Galaxy. Que era bueno. ¿Qué dice? La Wii U. Es muy caga. Super mierda Galaxy. Qué bueno. Estoy intentando que la gente me escriba en Twitter o algo. Aunque sea para odiarme. Square Enix, chicos, Cuadrado Enix, ha tenido que retirar la campaña de Facebook que había realizado para promocionar Hitman Absolution. Muy bien. Absolution. Golpe hombre Absolución. En la ¿te campaña... gusta este juego, Bob? Me encanta Hitman Absolution, lo conozco. Hitman, los Masters del Universo, es que estaba guay, ¿eh? Sí. Justemos hablando antes del programa, Bob y yo, cómo le gustaba Hitman Absolution. Sí, ¿verdad? Callaos todos. En la campaña, los jugadores podían amenazar a sus amigos con ser asesinados. Oye, Bob, te amenazo, asesinado. Oye, ¿te imaginas? Tu abuela te añade a Facebook, a ver qué me dice mi nieto, te voy a matar. Y para identificarlo se podía seleccionar opciones como sus piernas peludas o la abuela, sus tetas pequeñas, abuela, por tus piernas llenas de varices. Su mierda de pelo o la mamá y su diminuto pene. Hola, hermano. Además de un motivo como su mal olor o que engaña a su pareja. Oye, este tío de aquí engaña a su pareja en Facebook. Espera, y la novia contesta. Espera, ¿qué? ¿Qué me hace qué? Perdón, ¿cómo dices? Es más, engaña a su pareja y le va a matar por su diminuto pene. ¡Ah! ¡Hola! Espera, tiene un diminuto pene, luego a lo mejor el resto es cierto y me engaña. ¡Ah! Lo ha dicho Hitman, claro. Por lo tanto debe ser verdad. De hecho, en el vídeo lo que salía era el tío con imágenes, ¿no? De su galería, de la galería de fotos del tío, diciendo, yo te mato. Bueno, pues qué bien. Como que en el vídeo se ven tus fotos, ¿no? Se ven tus fotos y el tío como diciendo, ah, estas son tus fotos, te conozco. Y tú, tontería de aplicación. Vale. Y encima me han dicho que Bandy, está Bandy, que tenemos algo aquí. Es que yo lo he dicho serio. Ah, no, perdón. Es que esto no es todo, chicos. ¡No es todo! ¡Qué natural! Increíble. Ah, no, claro, que en el guion hay más, claro, porque si no terminé en el primer párrafo. ¿Qué más tenemos? Es que la moda de insultar a tus compradores... Acaba de empezar. Solo ¡ay, se me ha pasado la... Y cada vez podremos observarla. ¿Sabes dónde, Bob? ¿Dónde? En más videojuegos. Y con tres exclamaciones al final. Increíble. Bueno, a ver el nuevo Tomb Raider. Ay, qué ganas al Tomb Raider. A ver, ¿cómo le habrá sentado Lara el reboot de la franquicia de Tomb Raider? Hola, bienvenido a Tomb Raider. Hola, sí, habla. Hola y todo. Antes de empezar, cuéntame, ¿por qué has elegido mi juego? ¿Es por la acción? ¿La aventura? Sí, sí, claro, soy un gran fan de la saga. ¿Es por mis piernas? ¿Qué? ¿Es por mis tetas? ¿Es por eso, verdad? ¿Qué cerdo falócrata? Que yo soy crítico de videojuegos de Medistation, que yo no, eso de las... Puto pervertido, ¿qué? Seguro que estás empalmado. No, me pero, das asco. Pero si a mí lo que me encanta es la intensidad de la acción, los desafíos, ya sabes. Si, yo ni siquiera hice lo de mover la cámara esa para verle las tetas, que todos mis amigos lo hacían, pero yo no. Ah, entonces eres un maricón, ¿no? Historia. Maricón. Mariconazo, bujarra. Joder, pues no sé si estoy yo muy convencido con el nuevo tratamiento del personaje, ¿eh? Me siento ultrajado y me siento insultado como persona. Le pondré un 9, que se joda la lacra. ¡El nuevo Super Mario Bros! ¡Dale al Star! ¡Dale al Star! ¡Woohoo! ¡It's a me, Mario! ¡Yeah, Mario! ¡Cazo de mierda! ¿Qué? ¡Estúpido, cretino, imbécil! ¡Pero, Mario! ¡Ay, qué te pasó! ¿A qué ha sido Bowser? ¡Sei un estronzo, figlio di putana! ¡Eso no mola! Sí, hijo, el de Mario de antes sí que molaba en la DS. Eso sí que eran juegos en la DS. Mira tú, con 8 años y ya tenemos nostalgia. ¡Somos una generación perdida! ¡Vamos a pintar pollas al Miiverse! ¡Venga! ¡Motherfucker! Bueno, pues después de la decepción esa con Tomb Raider, a ver qué tal el Final Fantasy XV, a ver, vamos a ver. Ponle nombre a tu personaje. A ver, el nombre que piense el nombre. Ya está. D-I-D-D-Y. Nombre incorrecto. ¿Cómo que? Tu personaje se va a llamar Gordo. ¿Pero cómo que se va a llamar? A callar, Gordo. ¿Qué? ¿De quién son estas tetitas? ¿De quién son? No, que es un problema de metabolismo, joder. A que te pongo 1,5. A que te pongo 1,5, ¿eh? ¡Es el FIFA! ¡Sí, sí! ¡Jo, todas estas jugadas que puedes hacer! ¡Mira, mira faltas! ¡Toma llegada! ¡Hala! ¡Árbitro! ¡Hijo de puta! ¿Y tú, el del mando en el sofá? ¿Eh? ¡Tolai! ¿Eh? ¡Que no te enteras! ¡Juega mejor, puto inútil! ¡Cabronazo! Sí, es igual que mi papá cuando me lleva a jugar al fútbol. Pero igual. ¡Me apilas, subnormal! ¡A mi hijo no le sacas tarjeta que te empotro! Que le den por culo a los videojuegos modernos. Los retro es lo mejor. Los retro. Y de videojuegos que te insultan a críticos insultantes. Hablamos de Roger Ebert. Hablamos de Camille Paglia. Ah, no. Que no plagia. Ni... O pajilla. O pajilla. Es que estamos aquí. En el ensayo han surgido estas cosas. Camille, podríamos tirar todo el programa. Y Camille que no camomila o camilla. cuidado con eso, chicos. Camille que no cacien, ni a 500. Camilla pajilla. Bueno, este Camille es un crítico de arte que en su libro Glittering Imágenes. Imágenes resplandecientes. Que brillan, ahí brillan. Yo lo de glitter lo sé por la película de María Carey. Los glitters y los glitters 2. Los glitters 3. Hacía buen papel María Carey. Era glitter, ¿no? Bueno, este hombre afirma que Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith, sí, es la mejor pieza de arte en los últimos 30 años. No. Hombre, si eso va a llevar a que los pongan en DVD y no la podamos volver a ver, a mí me parece estupendo. Venga. Yo no, porque hay reproducciones también de las obras de arte, te recuerdo. Pues se destruyen todas, solamente no tenemos el DVD ahí en un cuadro. La calidad. El DVD, además, no es negativo original. El DVD, ni siquiera el Blu-ray. El DVD. Que y llama a todo el mundo, que le dice, todo el mundo. Todo el mundo, Roberto. Ha cogido un megáfono, se ha puesto en la azotea y dice, todo el mundo, Ramírez. Probando, ando. A decir lo que realmente pensamos y quitarnos la venda de los ojos. Vale, pues yo pienso que el episodio 3 es un cacho de mierda enorme. No, tío, quítate la venda. Quítate las gafas, yo os veo borroso, pero sigo pensando que el episodio 3 es un cacho de mierda. Claro, porque la viste sin las gafas. Va a quitarme los ojos, a ver. Paglia es considerado un provocador que afirmó que odiaba a las lesbianas siendo él gay. Fíjate. Yo también odio a las lesbianas. Como el episodio 3. No odio tanto a las lesbianas como el episodio 3. Más al episodio 3. Dos lesbianas viendo el episodio 3. ¡Dios, mi pesadilla! ¡Qué asco! Imagínate. Y que estaba a favor de legalizar la prostitución y las drogas. Claro que ahora sí. Entiendo por qué dijo este tipo de cosas. Está ahí con, tío, qué bueno este cannabis. Y tenemos con nosotros al crítico de cine en cuestión que nos hablará sobre arte en un serio debate. ¡Oh! ¡No puedo creerlo! Pero si tienen aquí tienen la mayor pieza de arte de los últimos 700 años. Ya, se refiere a este jarrón celtíbero del siglo XV en perfecto estado y con incrustaciones de oro. ¡Ah, me costó una pasta, me refiero a esto! ¡A esto! ¿Por qué no está en una vitrina? ¿Por qué no está esta maravilla, esta gloria referencial? ¿Por qué no está donde merece estar? ¡Oh, maravilla! Por favor, ¿quieres soltar ya esa pelusa del suelo? ¡Ah! Si os quitáis la venda de los ojos, podréis ver la verdad del universo. ¡La verdad! Y así podríais ver el mundo como es. Señor Paglia, por favor. ¿Quiere dejar de intentarse quitarle los ojos a Gon? ¡Que no son los ojos! ¡Que es una venda que le impide ver el mundo como es en realidad! ¡Trae aquí la venda! Y todo esto de verdad le sale a cuenta para defender a Star Wars Episodio 3, pero si era más bien mediocre. ¿Mediocre? ¡Mediocre! Dice, ¿cómo se nota que no tiene usted ni de arte? Pero si es la mejor obra de la historia del arte. Esos contrastes pictóricos, esos cromas tan bien disimulados. Sí, ¡trae aquí la venda! ¡Trae aquí la venda! Esa simpleza en los guiones. Esos personajes tan estereotipados. Esos momentos que causaban vergüenza ajena. Darth Vader diciendo, ¡no! Pero si eso es todo mentira. Ya entiendo lo que pasa. Lo que pasa es que ustedes tienen envidia. Envidia tienen del talento de George Lucas, ¿verdad? Seguro que no saben hacer ustedes una pelea con sable láser mejor que la del episodio 3. ¿A que no saben? Hombre, si no tienen el dinero para intentarlo. ¡Claro, claro! ¿Cómo que van a conseguir imitar ese cromatismo? Esa maravilla, esa genialidad inherente, propia de un genio como George Lucas. Bueno, y si Star Wars episodio 3 es la mejor obra de los últimos 30 años, ¿cuál es la segunda? Así, por comparar. Pues ahí se pregunta, Star Wars episodio 2. Y la tercera, el episodio 1, ¿no? No tiene por qué. Puede intercambiarse entre sí las dos, ¿saben? Es que son las tres igualmente geniales. De hecho, la serie de animación es digna de entrar en los libros de historia. Y Jar Jar Binks lo veo expuesto en el Metropolitan. Es digno del mejor Picasso. ¿Pero Jar qué dice? Si solo dijeran lo que realmente piensan reprimidos. Es que no pueden decirse a sí mismos la verdad y aceptar que el episodio 3 es la mejor película de la historia, chiquete. Esto. ¿Chiquet? No, chiquetete. Chiquetete. Ah. Que los discos de Chiquetete, que la mejor pieza artística sonora del siglo, eso, Chiquetete. Después de la banda sonora de Star Wars, claro, Noise. Noise. De Noise, que como que hace ruido, ¿no? Scott. ¡Mierda! Era señor Lucas, que le hemos pillado ya a señor Lucas. Que no soy yo, es Lucas Chiquet. Pero si se ve la papada debajo de la máscara esa que lleva. Si es que ya lo sabían, que tenía que haberme sustituido por un Ewok vía CGI. Ay, si es que me dejo llevar por el romanticismo, Chiquet. Bueno, ¿qué? Al menos me tienen que reconocer que me lo he currado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y que no se lo esperaban. Sí. Y que Star Wars Episodio 3 es la mejor pieza de arte de los últimos 30 años. Señor Lucas, que no cuela. Venga, Chiquet, que necesito críticas buenas para la contraportada al nuevo Blu-ray de la saga completa. Esta vez con Jar Jar insertado haciendo de Luke Skywalker. Nada, señor Lucas, tendrá que ir a un medio menos serio que este, lo siento. Pues nada, tienen el teléfono del país por un casual, chiquets. Hasta nunca, señor Lucas. Oiga, que le sustituyo por un caballo galáctico del planeta Tatooine, ¿eh? No me ignoren así, chiquets. Chiquets, del musical original de Imaginarium. Dios, maravilloso. Y de películas sobrevaloradas a supermercados quedan la lata. Imaginarium. Freddy, una cosa. Hola. ¡No! ¡Me van a matar! Creí que iba a decir adiós y sigue corriendo. ¡Adiós! ¡Adiós, motherfucker! ¡Pum! ¡Hijos de puta! Y así se acaba el musical. Porque resulta que la tienda Imaginarium estrena su primer musical coincidiendo con su 20 aniversario. ¿Hay un musical de la tienda Imaginarium? Oh. ¡Sí! ¿Hemos oído la canción o algo así en este programa? De hecho, una cosa, esto no es noticia. Lleva desde mayo. ¿Desde mayo? ¡Desde mayo! Es marzo. ¡La mujer de Homer! No sé cuál es ese terrible mes que mezcló marzo y mayo. Yo mayo. Bueno, pero la cosa es que nos daba pie a hacer un sketch de este tipo, ¿sabes? Personajes como... Vamos a arrepentirnos. ¿Kikoniko? ¿Qué famoso personaje? ¿Kikoniko? ¿No has oído hablar de Kikoniko? ¿En Mario? No, hasta que no tengo una chica. Electronic Arts le ha hecho 100 videojuegos a Kikoniko. ¿De Grefusa? Y eso no cuenta para nada. Es Nico comiendo Kikos. ¡Ah! ¡Fuera, Randy! O Amanda cantarán en una obra que te dará de salvaguardar el mayor tesoro de todos. El dinero. El sexo. Los sueños de los niños. ¡No! ¡Es que nadie piensa en los niños! Entre medias había coches voladores. ¡Oh, qué bonito! Ah, qué piratas. ¿Qué mejor, ¿no? Típico. Viajeros y muchas cosas más. Lo que nada más. Es lo que piratas y coches voladores. Hay una cortina que cierra el espectáculo cuando termina. Y pone muchas sorpresas. El musical cerrará sus puertas el 4 de enero en Madrid después de una gira internacional por Zaragoza y Barcelona. Wow. ¿Internacional? Sí, internacional, chiquet. Internacional, qué mierda. Barcelona es Cataluña. Eso ponía como lo mires. Eso ponía en noticia. Y los zaragozanos, co. Pero chicos, tenemos aquí en exclusiva los musicales que se están preparando. Con Mimo, que son los musicales maravillosos. Chocas los cinco, Randy, nos hemos salido con la nuestra. Que no volverán a repetirse los musicales de nuevas cadenas varias. De supermercados, ¿no? De supermercados, yo qué sé. Venga, va, venga, quitárnoslos de encima ya. Venga, yo me voy. Hay comida genial, mucho disfrutarás. Este sitio se no va más. ¡COVID! Caducado va a haber, pero no lo puedes ver, pues la fecha cambiarán. ¡COVID! ¡COVID! En el barrio no hay igual. ¡COVID! Muy buen supermercado. ¡COVID! ¡COVID! Caducado la mitad. Un poco olerá ¡COVID! ¿Quién? ¿Es el supermercado de la vuelta de la esquina? ¡No! ¡Ese es el Lidl! ¿Pero cuál es ese supermercado? ¿Y por qué le han dedicado una canción? ¿Alguien puede limpiar el ratón muerto del pasillo 5? ¡Covirán! ¡Covirán! En el barrio no hay igual. ¡Covirán! ¡Muy buen supermercado! ¡Covirán! ¡Covirán! ¡Precio alto y calidad! ¡No te cogerán sanidad! ¡Contra ti no podrán! ¡Covirán! ¡Mirad, una banda! Yo soy del game y yo del GameStop. Te damos cuatro duros por tu juego y tan contentos. Los padres nos confunden, no saben cuál es cuál cuando vienen a devolver el GTA. Es que el GTA este es muy violento, es que no tiene nombre, de verdad. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza debería darles vender estas cosas! Que ya le dije que era para mayores, señora, se lo expliqué entonces y no me hice ni caso usted. Verá, existe un código de edades en los videojuegos. ¿Qué responsabilidad de los padres cumplir para preservar...? ¡A callar! ¡Ah! ¡Voy a ponerles una demanda que se van a cagar! ¡Eso, eso! ¡Que se enteren, cariño! ¡Que se enteren! Ay, siempre igual. Ya me dijo mi madre que me metí esa gerente de banco, joder. Cuando la crisis llegó, subimos mucho más los precios. Quitamos sabor, hasta el casa había más. Algo extraño pasaba, la gente aquí no compraba. ¡Ay, qué desolación! Esto es el Open Call. Y ahora todo es una gran promoción. Dentro del Open Call podrás encontrar la oferta final. Mira bien este 3x2 y aquel 20% nos tendrás que comprar. Y llena tu nevera de esta nueva oferta. y que alucine, chaval, con nuestra gran variedad de productos de motor. ¡Open Core! Que no ha quedado tan mal. ¡Joder, que no! ¡Madre mía! ¡No! Perfecto, perfecto. ¿Sí? ¡Ya ves! Racistas alguna vez. ¿Es esto? Los chistes de diversidad racial tienen gracia porque dicen la verdad. No son una vale. Esto ya no es el musical, es que nos hemos venido arriba, ¿no? Es que está caliente la canción. En fin, y de tiendas a de tiendas artistas a reporteros racistas. Porque hablamos de Tintín. Y es que la justicia belga ha dictado justicia. Chicos, belga. Primera crítica. Primera crítica musical. Dice Mayrales, Coviran una demanda por denigrar. Coviran es un tuyo que le ha gustado. Sí, sí, sí. ¿Eh? En nada Coviran lo lee y nos demanda. Estoy rimados. El éxito. Tintín en el Congo, cómic de 1930, no tiene elementos racistas. No, eso es lo que ha dicho la justicia belga, que es muy belga y muy justa. En absoluto, cuando iba a Tintín le decía a los negros: ¡ay, negritos pequeños, qué tontos sois! Os voy a evangelizar, que sois muy tontos. Decía la verdad, ¿no? Nada, era lo que se merecían. Claro que sí. El juicio comenzó en 2007, cuando Bienvenu Mbutu, un ciudadano... ¡Bienvenu! ¡Como dice el pudo! ¡Jalita fuera! ¡Ah! Lo acabo de pillar. Un ciudadano congoleño pretendió quitar el cómic del mercado. Al considerar, pone el mercado en el guión, como el colacao, al considerar que se daba una imagen racista de los africanos. Ahora Mbutu deberá pagar 110 euros por los costes del proceso. ¿Qué se ha creído? Oye, hombre de color. Maldito Ubuntu. Es bastante poco, de hecho. Yo soy de Windows, no de Ubuntu. Y tenemos para que nos aclare todo este lío al propio señor Don Tintín. ¡Oh, bonjour, Radio Aficionateur! ¡Soy Tintin! ¡Genial Tintin, como hemos dicho antes! ¡Soy Tintin! ¡Genial reportero del Petit Vingtième! ¡Un éxito con las mujeres en fan terrible! ¡Periodista siempre presento la verdad! ¡Adictados por problemas, viajero empedernido! ¡Miembro de Cucuz Clan y siempre fue feliz ante la propuesta de la nueva aventura! ¡Espera! ¿Qué es lo que ha dicho usted ahí? ¡Siempre feliz ante la... No, lo anterior, lo de que es usted miembro de Cucuz Clan. ¡Sacre plaisir! ¡Se debió usted confundir, madame! ¡Yo lo que he dicho es que soy miembro del Chuchucha! ¡Se traen de juguete de mi barrio, Montparnasse! ¡Mon Dieu! ¡Hay que ver cómo son los de la radio, eh! ¡Yo, sin embargo, lejos de que caer en macara a otros con mentiras, voy siempre por la pura verdad, que solo el periodismo... Vale, a ver, ¿qué opinas sobre la sentencia que afirma que Tintín en el Congo no es un cómic racista? ¡Plen de guerra! Como dirían los sucios españoles, ¡zapristi y zapateta! Pero bueno, viendo su poca cabeza, normal que opinen eso, pero si al fin y al cabo era una bandera de cine, o sea, TVO, realista sobre la asociación de África con todos esos putos negros dando vueltas por ahí. ¡Señor Tintín, que le hemos oído! ¡Está dando lugar a dudas! Ya bueno, es que es verdad, África existe. Que no, que eso no, lo otro, lo de los putos negros. ¡Ay, pues zanjado que sanerje! ¿Pero cómo puede decir eso, Burricot? Yo lo que he dicho es los puros serios dando vueltas por ahí, porque la situación en aquellos momentos era totalmente descabellada. ¡Oh! ¡Vergüenza me agradaría! ¡Vergüenza ser como ustedes, siempre pensando mal del joven reportero! ¡Genial! Hombre, señor Tintín, es que entienda que estamos a la que cae, ¿ya? ¡Más y magnifique! Como soy ario perfecto de una raza superior, pues fustiguemos al pobre reportero que solo trata de hacer su trabajo. ¿Pero qué dice de una raza superior? Ah, bueno, se lo había comentado antes, pero es que eso no es racismo. Yo no opino mal de ninguna raza. Solo digo que a los arios franceses rubios deberíamos conquistar el mundo y matar al resto de la gente. Pero a los demás, os les odio todos por igual. No hay nadie mejor ni peor que nadie. ¡Sé perfecto! ¿Pero cómo es posible que no le hayan condenado, señor Tintín? ¡Porque no es racista! Pero se ha dicho que toda la gente tendría que morir. ¡Oh, quizá me haya expresado mal, partumois! Bueno. Es que ustedes no son gente, solo escoria. Pero vamos a ver cómo es aquel lema que me enseñaron en los campamentos del Tercer Reich en París. Si no eres rubio, ario francés, ni reportero del Petit Vingtième, ¿para qué vives, gilipollas? Juré que eso no era así del todo, ¿eh? ¡Será como yo diga! Vale. Me va a venir ahora un español a decirme cosas de verdades. Bueno, vale, ya nos está pasando ya un poco con tanto racismo y tanta leche. Pero si no es nada que no contara entre líneas en las joyas de la castación, miren. A ver, pero si aquí solo dice Milú, ven conmigo. Pues más claro, le agua. Si cambiamos Milú por Moriz, ven por razas y conmigo por inferiores, les queda... Morir razas inferiores. Pero señor Tintín, esto no tiene... Están todos mis cómics repletos de referencias al estilo, ¿eh? Pero señor Tintín, si en el propio Tintín en el Congo tiene usted una relación de amistad con un nativo de la tribu Coco, que... ¡Ah, Coco! ¿Sí? Le recuerdo bien. Aún recuerdo cuando nos le comimos enteros al acabar el entintado. ¿Pero cómo que se comieron a Coco? ¡Mano, tranquilos! Es que resulta que era un Coco de verdad. Y luego añadimos al morenito con CGI en la postproducción. ¿Se imaginan? Trabajar al lado de un negro. ¡Qué asco, ¿no? Y se destiñe. En fin, señor Tintín, no nos ha quedado del todo clara su inocencia, pero mira, se nos acaba el tiempo, así que... Ah, bueno, no les importará que les vaya pegando unos tiros a la salida, ¿verdad? Digo, por eso de acabando con la escoria, quedan solo las gafas superiores, sí. Señor Tintín, eso no es una pistola, eso es un croissant. ¡Un día! ¡Me han pillado en mi brillante esta tarjema! ¡Volveré! ¡Volveré! Ahora, tú cierra la ventana por si acaso que no vuelva. Madre mía. Bien paga. Si tú eres la bien paga. Porque tu beso con... ¡Ay, qué bonito! Y de cómics que ganan dinero, actores que lo pierden. ¡Increíble! Ah, que porque Nicolas Cage perdió 20 euros el otro día. ¡Ah, no! Ese es el chiste. La revista Forbes... No, es que eso no es un chiste en absoluto. La revista... Fuera del mundo, Randy. La revista Forbes... ¿Forbes o Forbes? Ay, que está esperando. Venga, dejarlita. Va. Había publicado una lista con los actores más sobrepagados del cine actualmente, estableciendo un índice con el dinero que ingresa la película por cada dólar que cobra el actor. O sea, ¿cómo? Los peores en calidad-precio, digamos. Venga. La lista los de Covirán. Covirán no está mal. Por eso esa canción no tiene pinta. La lista, la lista incluye a Eddie Murphy. La lista es, de hecho, Eddie Murphy. La lista es la siguiente: el número uno. El número uno de los. Pero ya lo he dicho. Va a hacer los cuentas principales. Tiene el 10. Sara Jessica Parker. Tiene el 9. Vamos a hacer así hasta el 1 porque ya me estoy cansando. Ben Stiller. En el 8, Denzel Washington. En el 7, Adam Sandler. En el 6, Nicolas Cage. ¿Qué? Cage. En el 5, Jack Black. ¡Black! En el 4, Sandra Bullock. ¡Sandra! En el 3, Reese Witherspoon. En el 2, Catherine Howard. Y en el 1, ¿a qué coste ni gore de meterse? Eddie Murphy. ¡Murphy! Que interpreta a todos los demás. A la vez, en la misma escena. Y además hizo la ley. Y todo. ¡Basta, por favor! Y todos ellos ya se han dado cuenta de la única forma de hacerse rentables. Y tenemos con nosotros el tráiler de trailers. Increíble. En algún lugar del mundo. En algún momento de la historia. 10 personas se encontrarán. El autobús más divertido de todos los tiempos. Entonces le dije, tú negro, ¿qué pasa, tío? Eres más aburrido que los pedos de mi abuela. Twenty Century Fox presenta... Esto me recuerda a aquel vestido que compré, que... La película definitiva. ¿Qué? Todas las historias que siempre te emocionaron, ¡juntas! Oh, me recuerdas a mi antiguo amor que quedó en coma y al que jamás podré olvidar. Con un reparto de lujo. ¡Oh, Dios santo! Espero que este autobús llegue a tiempo para que detenga a ese terrorista internacional. Tan caro que lo que quedó de presupuesto solo daba para comprar un autobús cochambroso y un croma. Yo espero que llegue a tiempo para ir de compras. Una película de los hermanos Wachowski. ¡Ah! Oh, esto me recuerda a aquel malo de distancia que encontré que borraba la memoria a mi gemela idéntica. Protagonizada por... Eddie Murphy como el negro y toda su familia. Abuela, no te tires más pedos. ¡Oh, no lo puedo evitar, Tito! Katherine Heigl como la repelente. ¡Me gusta comprar vestidos y cantar! Reese Witherspoon como la rubia. La rubia, no sabes... Sandra Bullock como la ñoña. Jack Black como el gordo. Referencia pop de los 80 aleatoria. Adam Sandler como el chistes. Este autobús es peor que una grapadora con menopausia. Sarah Jessica Parker como la pija. Me gusta comprar vestidos y gastar. Denzel Washington como el policía. Temo que haya una bomba en este autobús. Con Ben Stiller como el conductor. Su billete, por favor. Y Nicolas Cage como Nicolas Cage. ¡Cage! The Overpaid. 10 actorcetes sin billete. Próximamente los cines más caros, o sea, todos. Mesoamérica, año 2000 antes de Cristo. ¡Eh! Es sábado por la tarde en el Imperio Maya y esto es Mayas de Equivocación. ¿Mayas como las que llevo yo? ¿Llevas mayas? Tío, estamos en el año 2000 antes de Cristo, las mayas no se han inventado. Ah, vale, empezamos noticias hablando del fin del mundo, porque Yasau Kokom, sí. ¡Yasau! ¡Qué grande! ¿Qué tal, Yasau? No, tío, soy que mi vecino, soy de noticia. Yasau Kokom, sí, habitante del barrio de Tetuán. ¿Tetuán o Tetuán? ¡Ah, callaos todos! Este Yasau, el colega Yasau, ha profetizado ni más ni menos que agarraros el fin del mundo. ¡Ay, con dos cojones! Yasau dice que el 21 de diciembre de 2012 se acabará el mundo. ¡O el 22! ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Qué haces, tío? ¿Qué es esa abeja otra vez? ¿Qué abeja? ¡La abeja maya! ¡Porque somos mayas! ¡Ay, tío! ¿Qué hacéis vosotros aquí? Oh, pero si es Mecatulul Marlotascop. ¿Marlotascop o Riolotascop? ¡Otra vez estáis diciendo tonterías en mi pirámide! ¡Fuera de mi pirámide, venga, jóvenes! ¡Venga, señor Marlo! ¡No, ni señor Marlo, ni señor Marley! ¡Fuera de mi pirámide! ¡Venga! ¡Estos jóvenes! ¿Qué son estos papeles que se han dejado los jóvenes? A ver... De aztecas a tetas. ¿Qué es esto? ¡El fin del mundo! El 21 de diciembre de 2012. Esto es interesante. ¡Muy interesante! El 22 de diciembre en Normascon. 5 locutores. 3 parodias de podcast. Una sección sobre profecías. Un apocalipsis. Normas de equivocación especial fin del mundo. No te lo pierdas. Si todavía estamos todos vivos, vaya así. No quiero ser un poeta. No quiero ser un poeta con ella. No quiero ser un poeta. No quiero ser un poeta con ella. No. Se peinará un poquito y se pondrá guapa. La canción reglamentaria de Marea últimamente en todos los programas hay. Poeta rima con teta, con porreta y con bragueta. Seguimos con las críticas de nuestro musical. ¿Queréis saberlas? Sí, no. Sigamos. Dice Wittenberman, denle un Grammy a Gon. ¿Un Grammy? Un Grammy. Vaya, vaya mierda, un Grammy, tío. ¿Un Grammy de qué? Hola, un chiste de drogas. Copiado de Mauro entre algo, además. Y dice Agrella Galega, no lo habéis hecho tan mal, aunque tendré un trauma cada vez que escuche la canción de Digimon. No. Y ya está. Y hablamos de poesía, chicos. Pero lo tiene que presentar Gon, ¿no tú? Sí. Gon, presenta. Tengo que presentar la poesía. Sí, natural, sí. Ahora vamos a poesía. Natural, no. Oye, ahora vamos poesía, a hacer poesía, oye. Poesías que hemos encontrado en las bibliotecas de poesía más poéticas de este poético mundo. No, que son amateur. Eso es lo que en internet. Vale, ya. Es que, bueno, es que si no, no tenemos cosas, una de cernuda aquí. Vamos a leer. ¿Qué? Y no estás nada preparado, para esto. Os he puesto música de poesía, ¿no se la veis? Oh. Hoy te amo. Oh, gracias, Bob. Mañana. No sé. ¿A quién se lo dedicas? Ayer te amaba mucho. Ayer. Y hoy tal vez. Que era una palabra que nadie podía fallar ahora de escribir ayer. Jayer. Tío, no es que no ha escrito ayer, ha escrito Jayer. Ya lo sé, lo veo. No, pero. O sea, es un recurso literario. Es Jayer, tío. Un recurso literario que sea escribir mal, porque eso da para. Es que la H al principio rima con la N del final, ¿vale? Que no entiendo nada. Lo veo. Te amo, mañana Jayer también. Hoy tal vez también. Esta chica es un cobel, literalmente. Es el amor tan extraño. Hoy me he levantado que te quiero, mañana. ¿Es una mujer? Es el amor tan extraño. Oh. Indómito. Oh. Se ha rimado. Esto ¿cómo puedes poner Jayer y luego indómito? Es que busco el diccionario. Joder, que pone aquí indómito. Que cambia el futuro, cambia el corazón. Oh. Como el espacio exterior se hace grande. Eternón. Aquí se está yendo la olla. Eternón. No, o sea, pone eterno. Pero el eternón. El eternauton. El eternauton. Muta algo más inmenso que el mismo amor. Pofeso. Hoy te amo. Mañana será más que amor. No, mañana no. Amor con amor. Dice, mañana no sé si te querré. Esta chica está, ay, no sé si te quiero, no sé qué, pero mañana te querré más que el universo. Uy, que se mal, extiende mal por el rollo. Mundo. Sí, cuando una chica empieza a decirte, te amo más que el universo, te está engañando. Te está engañando, que le está haciendo para. No, esta chica no es buena para ti, Gon. ¡Gon! ¡Lo sabía! Esos poemas siguiente que les poema. Hay otro. Bueno, Conda, yo soy Ronald de Proe de ahí, les dejo un poema. Esto es para mí porque es Ronald. No, McDonald de Eprodep. Bueno, Conda, yo soy Ronald de Eprodep Rep. No, Eprodep. Suena pedo. Eprodep. De hecho, si lo lees al revés, pone Pedorpe. ¡Ah, Pedorpe! No, Pedorpe. Chicos, sí, pedorpe. Callaos ya, que soy Ronald de Pedorpe, ¿vale? Que podía ser de Porpe. Ahí les dejo, chicos, les dejo un poema que espero que les guste. Espero que les guste el poema. Se llama Entre mi vida y Zú. ¿Vale? THU. THU. Zú es el país de Tulu. Zú es su loro, en realidad. Ay, Zú, qué majo Zú. Ronald de Pedorpe. Y mi poema. Vamos, Ronald. Entre yo y Zú lee así. Un día mi corazón diste a elegir entre mi vida y vos. Yo elegí, corazón, mi vida. Y te enojaste, puntos suspensivos. Anda. Sin ¿cuatro? Saber que mi vida eras vos. Anda. Vaya puta. ¿Os ha gustado? No, he puesto toda mi poesía en este poema. Nos ha gustado mucho. Lo de corazón ha estado muy bien, ¿eh? Es que en mi barrio me llaman el Rodando el poeta. Chicos. De Ronaldo de Prodepe el poeta. Chicos. ¿Qué? Al encontrarse mi de existencia maníaco depresiva, empieza bien un poema con bueno. Otro despojo errante como Andy. Esto es sucumbe bajo la montaña, tartamudeando. Y la cosa era utilizar palabras largas como tartamudeando, que no pega, maníaco depresiva. Tampoco. Yo a mí este chaval ya me están ganas de gritarle, pero rima algo. ¡Que no rima! Que esto es que está hecho en sueco, ¿vale? Si lo traduces al sueco, rima. Ah, vale, ahora lo entiendo todo. Y tropezando en tinieblas. Te lo traduzco al sueco. ¿Dónde? Atientas. O sea, que aquí viene a hablar sueco. Atienta, atienta, Bob, atienta. Atiente. Atisba reconoce. Estás atientando contra nosotros. Un flagrante lucero. Oh. Que lo arrastra inexorable e hipnóticamente. Que tenga sentido, rime, ya da igual. Hasta un espejo. Oh. Es Jordi Costa. Ansiando la sobrevalorada autocontemplación. Ojo, la sobrevalorada autocontemplación. ¿Cómo iba a reconocerse en penumbra sin otro lucero que, embriagado por este lúgubre ser, ilumine su cadáver? Oh, y la eso le preguntas, ¿qué significa de este poema? Estoy llorando. Estás llorando, tío. Esto es la típica cosa que haces a los 13 años. Y, oh, soy, y a los 10. Profesora, profesora, ¿qué le parece? Una puta. He buscado todas las palabras en el diccionario, le gusta. Tiene futuro como poeta, Pepito. Sí, no, rima, pero las he buscado en todas. Sí, muy bien. Ya, la próxima. Me gusta la poesía. La rima consonante. Te voy a dejar un libro, me ¿vale? Me pone un 10. Chicos, no. Me pone un 10. Chicos, sin el 1. Le pedí a Dios agua. Muy bien. Ah, bien. ¡Dios! Y él me dio un océano. Pídasela a tu océano, madre. Perdón. ¡Qué generoso! Un océano. O sea, que no te dio nada. Generoso. ¡Océano! ¿Te dio? ¡Que no, que te dio nada! ¿Te dio? ¡El chiquillo! Te voy a decir una cosa. Generoso, no tú pides agua porque quieres verte. Un océano que es agua con sal. No te he entendido nada, Tron. Tú le pides agua, Dios. ¡Tarantino! ¿Qué pasa, colega? Agua que tengo. ¡Joder, le pides el puta agua, de puta Dios! Aquí no especifica que sea para beber el agua. Lo pide. Vale. Pero da igual. Se puede querer duchar. ¿Qué me has quedado, tío? Has quedado fatal. Pero o sea, si yo te pido un euro y me das un millón, digo, a ver, que no te pido un millón, te pido un euro. No te lo quedas. Pero me vas a decir que no te doy un millón. Vale, si te pido un trocito de mierda porque lo quiero analizar. Bueno, dejemos a un lado los acuerdos entre Randy y Freddy y sigamos con la poesía. Sí, Dios me dio un océano, sí. Sí, le pedí a Dios una flor. ¿Por qué? Sí. Y él me dio un jardín. Qué hijo puta. Qué majo. Le dio vaya lo grande. Ahora vas y lo cuidas. Que puedo hacer esto, chaval. Toma. Le pedí a Dios un árbol. Y él te dio y dos. Y él me dio un bosque que estaba en el jardín. Ajá. Dentro, o sea. O sea, ya dice, sí. Oye, que estoy en el jardín, convertirlo en un bosque. Ya está, gracias. Le pedí a Dios una amiga. Y él me dio. Y él me una dio puta. A ti. Vales mucho, amiga. Vales mucho, bon tío. ¡Ah, gracias! Él me dio a ti. Me dio a ti. Me dio a ti. Es que es un poeta, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Bendiciones, amiga. Bendiciones, amiga. Esto es del género poemas de SMS, ¿no? Hombre, o sea, sí. Amiga, rima con amiga que rima con amiga. Con yo una no gamba y un mejillón. Sí, un el siguiente poema se llama Te amo. De hecho, es como I mayúsculas y minúsculas sería como ¡te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Amo! ¡Amo! ¡Te amo! ¡Con locura! ¡Gracias, corazón! ¡Estás un poco psicótica! ¡Duquesa, señora! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¡Te quiero! ¡Estás enfermo! ¡Pasión! ¡Dios, qué bien! ¡Sí! ¡Tú! ¡Me das! ¡Sí, te doy todo lo que quieras! Leámoslo bien. ¡No puedo esperar a acostarme contigo! Si tú me das ternura, yo te doy mi corazón. Te amo... Natalia. El corazón rima con amor, ¿no? Natalia sí. Rima con corazón. Natalia rima con Natalia. Te amo, Natalión. Porque eso es un poquito. Vayamos con otro poema. Otro. Se llama otro. Soñando. Oh. Soñando, triunfé. Patinando. Poemando. Poemando. No. En el mar vi un pez. Y en el río otro pez. Y en aquel río otro más. Cinco páginas en después. En el acuario y en aquel otro. Río de lejos otro pez. Y soñando te vi. Patinando. En el ahogada en el mar. Corazón. Más ahogada. De una vez. Ahogada. Lesandra. Ah. Lesandra. Esto es casi un haiku. ¿Ya está? Sí, ya está, sí. Sí, este es un haiku raro, un haiku chungo. Bueno, este sí. Se venga. Llama sí, el poema. Pues este sí, entonces. Este sí. Sí, este sí. Sí. Hoy estás aquí. Ah, qué bien. Mañana no estarás. Sí, porque me voy a mi casa a dormir. Ah, cabrón traidor. Pero siempre me amarás, Britney. No, amiga, no. Quiero decir, si un chico está y mañana no está, igual no te ama tanto como tú crees. Igual tiene que ir a trabajar a otro sitio. Bueno, ahora ya salió el que no piensa normal. Freddy, ¿acaso has escrito este poema, Britney? Sí, claro. ¿Eres Britney en los foros de internet? ¿Qué opina tu novia sobre estar Britney? Yo entre Freddy y Britney encuentro similaridades, ¿eh? A ver, ¿cuál? La Freddy. Freddy Britney, Pero es... Britney escribe poemas muy preciosos. Bob, este es para ti. Sí. No. Tú eres lindo. ¡Oh, gracias! Tú eres feo. ¡Joder! Seas como seas, así te quiero. ¡No, pero qué guapo! Mandelin Nikauris. Mola más el nombre que el poema. O sea, Madeline Nikauris, es que me lo apunto para algo. Es como malo ruso de una... Es malo de novela de Star Wars. Y se fueron a donde caza recompensas Madeline Nikauris, que tenía un arma. Uris en mayúscula. ¿Qué pasa? Entonces es Madeline Nikauris. Tú eres lindo, tú eres feo. Y están Han y Chewbacca diciendo que ¿a quién le ha dicho qué? ¿Tú te imaginas estando en un barco con tu novia, primera cita? Tú eres lindo, gracias, tú eres feo. Hija puta. Está, se acabó la cita. Es bipolar, sí, esa clara. Bipolar. Este no tiene título, pero es muy bonito, ya veréis. Seguro. Estoy llorando ya. Como una fantasía. Como una fantasía. Fantasía. A las fantasías porque puedo soñar que estoy en un sitio diferente porque es una fantasía muy bonita. Que le paso por mi corazón. Sí. Mi sueño, mi ilusión. Oh, qué ilusión hace este poema, corazón. Sí. Que me lo digas con tanto amor. Fue lo mejor, lo más bello que me obsequio. Es el cariño que medio. ¿Qué medio? Oh, es el cariño que medio. Que último. Amor, está mediando en ese cariño, porque hay un problema y hay que... Tiene un problema con la mediación. No, esta tía decía, quiero rimar como sea. Como que los dientes no igual rima, este tío. Yo voy a rimar por lo menos. El cariño que medio. No rima, porque medio. Que medio. Que medio, muy bien. Gon. Yo he echado un ojo a esto y me encanta. O sea, me encanta. Va, amor. Si tratan de separarme de ti, me convertiré en Super Saiyajin. Fase 1. Me ha molado. Repite. Es que este es de amor. Sí, sí. ¿Repito o sigo? Sí, repite. Oh, con eco. Si tratan de separarme de ti, me convertiré en Super Saiyajin. ¡Segunda! Estoy llorando. Fase 1, fase 2. ¡Fusión! Fase 3, fase 4. Pero más que no hay 20. Yo seré tu caballero del zodiaco. Oh. Oh, oye, oh, oye. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, este es la bueno mejor hasta aquí. La fecha. Si alguien me impide contigo estar, le arrojaré un kamehameha. Esta oye, mola. Bueno, oye, es un poco violento. ¿Qué haces aquí? Sí, está bien, buenísimo, encantador. Esto tenía que ser la letra. Es mejor que la letra de Son Goku Maquinero. Pero mucho. Volaré como caballero Pegaso. Abriré mis alas tendiéndote en mis brazos. Oh. Bueno. Con aso rima muchas cosas. Poner sí. Brazos, hombre, no sé. Brazos. Mi corazón era un cementerio. Moriré junto a mi evangelio. ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shinji! ¡Te quiero, Shinji! Te daré mi corazón. Es un deseo que pediré a Shenlong. ¡Bueno! ¡Oh! Está bien, tío. Está bien, este ya patina. Ay, tú, mi diosa Atena, Atena, haces mi vida más plena. ¡Pero si la tenía! Bueno. Estamos tirando ya el gloriafuertismo de una forma. Mi diosa Atenea, ¿haces mi vida más plenea? Claro, oh tú. Oye, mi diosa plenea. Atenea, no, aquí que... algo rima con menea. O sea, yo solo... Este que decirlo a lo gran fuerte. Este. Tú, mi diosa Atena, haces mi vida más plena. Te protegeré como un caballero dorado para tenerte siempre a mi lado. Oh. Oye, a mí me gusta. Te veo y me inmuto. Soy como Naruto. ¡Oh! Un ninja guerrero. Es bueno. Con un corazón sincero. A mí esto me está encantando. Oye, a mí también. Naruto se pone bruto. Eso es así. Sí, sí, Naruto. Naruto, no seas bruto. Te defenderé, mi muchacha. Sacaré la espada de Inuyasha. ¡Inuyasha! Vale, ahí ya está. No, o sea, fuera, no, fuera. No. Fuera del club de poetas. Que yo hablo así porque estaba muy chanante. Estaba Baker Neru después de tío. Ya se le he echado. No, será porque dirá, te defenderé mi muchacha, ¿sabes? Mi muchacha. Muchacha morena. Morena, para mi muchacha. Mi muchacha con la espada de Inuyasha. Oy, oy, oy. Que mi pene. Su pequeño corte mortal nos unirá en la eternidad. No, está hablando de suicidarse ya. Sí, sí, sí, ya esto se está volviendo. Se está volviendo emo. Y si alguien no te respeta, lo destruiré con mi Mazinger Z. Yo es que... Oye, cabrón, con mi bragueta o con mi teta. Con los puños atómicos y vientos huracanados. Huracanados. Nunca me iré de tu lado. Oh. ¡Qué bueno! Oh. Era para mí, ¿no, Gon? Sí, claro. Gracias, tío, te amo. No ha acabado, chicos. No ha acabado, sí, ¿no? Pidamos ayuda Pero, espera, que me voy a poner también Niku. Pidamos ayuda a las guerreras mágicas y a su magia enigmática. Bueno. Lucy, Anias y Marina nos unirán. Anya y Marina eran las dos de Gran Hermano 1. ¿Eh? Estaba dedicado a ella. ¿Gran Hermano 1 es Caballeros del Zodiaco? Sí. Oye, ¿te imaginas? ¿Oh? Caballeros del Zodiaco. Ahora sale Imael Beiro por ahí y ya. Grandes caballeros. Veamos a Sailor Moon. Sailor Moon. Sí, sí, a Sailor Moon. Sí. Y sus compañeras del montón. Y a sus compañeras. ¡Sailor Moon! Para que siempre me quieras. Copón. Ellas usan el poder de los planetas y el amor. Es lo que debemos aprender tú y yo. Copón. Ya baja el nivel. Mucho aquí. Sí. Tiene que meter copón en cada estrofa. Seamos supercampeones. Copón. Unamos nuestros corazones. Copón. Con el tiro del chanfle. Chanfle. El águila y el dragón. Tocaré tu corazón. Copón. Copón. Ahí sí. Menos mal que nada rima con Logroño. Copón. Si algún día te vuelves estrella. Copón. Volaré como Saint Seiya. ¡Bravo! ¡Buena! Sí, señor. Tú serás Saori, mi amor. Saori. Tú serás Saori, mi amor. Por ti soportaré cualquier dolor. ¡Copón! Pensaba que iba a intentar rimar algo con Saori. Con Saori, era complicado. Sí, amor y dolor es muy típico. Y si algo sale mal, mi Beyblade no dejará de girar, que es algo que a ti te tiene que confortar mucho. Vale. Mi Beyblade gira, no te preocupes. Venga. Es una alegoría del pene. ¡Gira! ¡Tu pene gira! ¿Cómo tienes un problema ahí debajo, tío? ¡Opa! Gira y girará con más intensidad hasta que a ti pueda yo llegar. ¿Lo ves? ¡Lo ves! Sí, ¡es sí, el sí, pene! Sí, es el pene. Es como Gurren Lagann, gira y Pierce the Heaven. Sí, ¿pero Gurren Lagann es sexual? Sí, joder. ¡Oh! Hablemos de Gurren Lagann. En el Gurren Lagann. Sí, en el episodio 8 de Gurren Lagann. Gurren Lagann, copón. Ese Randy es un poco retal. Perdón, estaba haciéndome friki. Tú solo puedes ser tu friki. Sí, perdón, me he confundido. Así está mejor. Puedo cerrar. ¡Ve mi corazón! ¡Usa la dicción de Escaflón! ¡Escaflón! Para mí, mujer más hermosa no hay. Te lo juro por el amor de Fly. ¡Fly! ¡Qué bueno, Fly! ¿Fly? ¿Con un boxeador, no? No, las aventuras de Fly. Dragon Quest, los dibujos animados. Sí, ¿sabéis unos dibujos que estaban en las autonómicas que no sabéis baja, nada? Baja el Fader. ¿Sabéis, porque no soy lo suficientemente frikis como porque baja sabéis? ¡Eh! ¿Por qué te Fader con abajo, sigamos. Como iba diciendo. ¡Amor mío! ¡Te quiero, corazón! ¡Me gusta tu voz! ¡Te estoy diciendo kawaii, esto por dime. La radio, ¿vale? ¿Por qué Randy se ha tocado las tetas? Porque cuando hago de friki creo que tengo tetas, ¿vale? Vamos a ver. Si alguien te quiere lastimar a mi varón rojo, voy a sacar el pene. Los rockeros van al infierno. No, en serio, es en un callejón, el tío le saca la navaja y saca el pene. ¡Toma, varón rojo! Con mi Eva, unidad 01. La 01, la 02 ya no me gusta. La 01, me fusionaré. Y así de todo te podré defender. Y así todo te podré meter. Claro. Joder, el brazo de Eva, la pierna de Eva, el pene de Eva. El pene de Eva. No tenía pene. Sí, ¿no te fijaste la versión extendida de Evangelion? Sí, la versión extendida. El plano Ice. No, y ahora llega el momento más épico, es el final. Venga, ponte música espectacular. Aquí junta todas las referencias del mundo. Sí. Ponte música espectacular o algo. No, música. Goku, Gohan y Vegeta. Junto a mí, Mazinger Z. ¿Tú eres Mazinger Z, tío? Sí, eso sí. Fly, Naruto y el caballero Pegaso. Me darán fuerzas para decirte te amo cada vez que te abrazo. Que lo ¡este último no! ¡Uy, la métrica! La métrica. Lo tenía ya este chico necesita fuerzas para declararse cuando lo está abrazando. Necesita qué fuerzas de Pegaso. Fuerzas de Pegaso. Pegaso. Sí. Cariño, follamos Gohan, Goku y Vegeta, ¿no? Pues follamos. ¡Mazinger Z! ¡No puedo! Queda probado el poema, chicos. Queda probado. A mí me ha gustado. Mira, sí, estoy llorando. Bueno, vamos con la próxima que intentes llegar con una chica, tú acércate y si te aprendes entero. Perfecto. Y lo dices lo que ha pasado, ¿vale? Perfecto. Y si no se te va a meter, estoy sacando ya el WhatsApp. Vale. Somos con el siguiente, se titula Heart. Hurt. No I heart myself tonight. Hurt. Me duele la cabeza. Hurt. Joder, Freddy, hurt. Pues no vengas al programa, me duele la cabeza. No me hallo la razón. Hurt. Me duele hasta el alma. Hurt. Vuelve corazón. Hurt. Luis. Dios mío, corazón con razón. ¿A quién se le habría ocurrido? A nadie. No es igual que amor y dolor. ¿A quién se le ha ocurrido eso? Vamos con una poesía de amor. ¡Amor! ¿Qué diferente será a las demás? Las rosas son rojas. Amor. No me suena de algo. Los jazmines amarillos. Amor. Y tú eres alma de mi vida. De mi grillo, coño, de mi grillo. ¡Agustina! Quiero decir, esto lo han hecho mil veces. Ya lo tienes. O sea, tienes la pauta. Con lo fácil que era dedicarle un poema a su nombre, Agustina. Hay cosas que rima contigo con amarillos. Quiero estar Agustino. Por ejemplo, así, improvisando. Mi amor secreto. Freddy, ¿qué tienes que contarnos? Él me ve, yo lo veo. ¿Él? ¿Cómo? ¿Él, ¿qué? Él, o sea, primero Britney, ¿qué opinas tú? No veas todo eso. Él me ama, yo lo amo. Joder, Freddy. Ay, Freddy, por fin te sinceras en la radio. Pero hay algo especial. Ay. Que juntos no nos deja estar. El es muro de Berlín. Con él yo sueño. Conmigo él también. Eso no lo sabes. Yo lo adoro y siempre lo haré. Alejandra. Alejandra. Vaya hombre, razonido tienes. Pero nunca podréis estar juntos. Porque hay un muro entre los dos. O él está muerto. O lo que pero sea. Hola. Alejandra. Hay algo que nos deja estar juntos. Que igual el, es un el muro de Berlín. Esto es estaba pasado. Sí. Tres cosas me pediste. Vale. Sí. Tres cosas te daré. Venga. Y no me has traído ninguna. Te pedí Nesty, Coca-Cola y agua. Y no me has dado ninguna. Pues Nesty, Coca-Cola. Hostia, atención, ¿eh? Guarda. Un beso y un abrazo. Bueno. Y en la cama me ve. Emily Mabel. Poco a poco. Me gusta. Me menea. Este es un mensaje para todos los que quieran un beso y un abrazo. Lo siguiente es opcional. ¡Me acabo de ver! Mabel, hay que ir más despacio. No quiero ir más despacio. Me gusta ir aquí. Tipe, ven aquí. Me meneo. ¡Referencia! La gravedad cae. Y Tipe, zójame. Hola, gente que no vea Gravity Falls. Como yo. Hola, todo el mundo. Al final se tocan, Freddy. Para ti, amiga. Un saludo a gente que ve gratis. Amiga. Para mí, vale. Hola, soy Mabel, soy tu amiga. Naranjas. ¡Ay, estoy llorando! Limones. ¡Qué bonito! Limones. Yo tengo amigas que valen millones. ¡Papón! Sí, ahí va. Bon, pásame tu carpeta, que lo voy a escribir. Venga, ahí. ¿Qué carpeta, tío? Si no tengo carpeta. ¿Estamos en el instituto? ¿Eh? ¿Cómo? ¿No somos retrasados? No. Me dices. Me dices hola, me dices adiós, pero nunca me dices te quiero, mi amor. Sí, verá, señora, soy su panadero. ¿Qué quiere que le diga? Mi amor. De Diana. ¿Qué es amar? Pues amar es follar. Es un verbo. No es follar. De la primera conjugación. Yo creo que es algo que nunca podré sentir. Puntos suspensivos. Ese es el mejor más verso. Puntos suspensivos. Más que verso, ¿eh? Pero debo puntos suspensivos. Porque sin amor, puntos suspensivos. Nunca podré amar puntos suspensivos. Eso es para que penséis lo que dice. Y si quiero amarlo, puntos suspensivos. Lo haré, punto suspensivo. No tiene. Qué bien rima, punto esto suspensivo. Es, con esto punto es suspensivo. Una página de un manga sojo. No, pero ahora sí no tiene sentido. No sé lo que es el amor, pero tengo que sentir amor para poder si amar. No me ama, yo no amo, pero no. Parece amo. El final de Evangelio. No, sientes amor. No. Chicos, ¿estás bien? Poema no. Frisky. No, pasión de Galilanes. Pasión de Galilanes. Frisky. Que no son friskies ellos. Y en anteriores episodios de Pasión de Galilanes. Mi verdadero padre es y será siempre el puto Dani. Esta su aquesta y humilde persona viajó al pasado desde el año 2035 para conocer a mis progenitores. El problema es que ahora que mi progenitor ha muerto, el continuo espacio-tiempo se ha roto para siempre. Nada puedo hacer para impedir mi muerte y mi borrado del espacio-tiempo. A no ser que consiga resucitar a Don Daniel. ¡Fuera un poco, llévelo a mí! ¡Puto Dani Tronco, eres un fantasma! ¡Ese es Jacobo! ¡Que me mira, ay, todo guapo! ¡Un tío maquinote y cachondo a tope que me pone a saco! Hoy les ofrecemos la desaparición de Ricardo. Puto Dani Tronco, eres un fantasma. Ya lo veo. ¿No ves cómo hago para hacerme fantasma, mazo guapo? Don Daniel, mi humilde idea es que esta persona tiene que comunicarle algo que le sorprenderá y quién sabe, quizá a la par le alegrará. Quesito Light, que ya te he escuchado, que soy tu puto padre. Así es, Don Daniel. Pero lamento informarle que para que yo, Richardo, no desaparezca, usted deberá mantener relaciones con mi madre, Jessica. O si no, yo no naceré. Tío, que sigues desapareciendo, que no tienes brazo, que eres tu manco ahí. ¿Pero qué estás diciendo tú? Que ya la estoy saliendo con el Charlie, que no me puedo trincar el puto Dani. Bueno, hasta mañana, que pensaba dejarle. Que ahí en el Capri vive con la Desi ahí todos rejuntados. ¿Qué dice Jessy? Menos Jacobo. Oye, su hermana, ¿quieres que le parte unas piernas, eh? Nah, tranquis, que ya le tiraría los pelos a la zorra esa. Bueno, Jessy, pero si necesitas algo, aquí tienes a tus primos, tronca. Perdonad la interrupción, compañeros, pero mi inminente desaparición está aumentando cada vez más. Ahora mismo me estoy quedando sin piernas. Por favor, Jessica, Daniel, si no mantienen relaciones ahora mismo, dejaré de existir. No me he enterado de nada, compadre. ¡Que folléis mazo! ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta. Si yo fuera un poeta, haría aquí mi obra cumbre. Pero soy un pirómano y prefiero hacer hombre con la lata que compré en la estación de servicio. Como Naruto un ninja me hacía llamar. Hemos vuelto, hemos vuelto. Chicos, una cosa, ¿os habéis dado cuenta de que la música, ¿sabes? La letra de la música del principio de Pasión de Canilanes no es igual que la letra de la música del final de Pasión de Canilanes? Dios mío, quizás se oculta una pista ahí para el final de la serie. Oye, ¿quién sabe? Quizá no, ¿eh? Como Naruto, dejadme leer mi poesía, que llevo 5 años escribiéndola. Como Naruto un ninja. Es música bonita. Vale, gracias. Empieza Naruto. Como Naruto un ninja me hacía llamar para poder algún día amar. Puedes hablar normal. No, gilipollas. No lo intentes. Voz de friki, voz de friki. Como Naruto un ninja me hacía llamar para poder algún día amar. Oh. O un alquimista para poder al lado de él estar. No, no, eso no rima, tron. Tal vez podría ser un mayordomo de combate. ¿Está haciendo referencias? Para jamás decepcionarte. No, si es un mayordomo de combate vas a decepcionar sí o sí, pero bueno. Tu sombra desearía poder ser para nunca olvidarme de ti y seguir hasta el fin. Y si un libro mágico tuviera, entonces sería el y un extraño niño apareciera, esto está bien. Oh, le pediría que te cuidara y protegiera hasta el fin de mi vida, si pudiera. Meter las pausas ahí a... Y si un vampiro fuera y más de 1000 años de mi vida tuviera a tu lado, desearía estar porque gracias a ti aprendí a amar. ¡Oh! Ahora tiene que aprender a separar los versos. Me cae una lágrima y todo. Está fea, ¿eh? Es una canción. Sí, un poema. Sí, sí. ¡Una chapuza! ¡Chapoema! Como el de antes, ninguno. Vamos a ver. A ver. Vamos, Gon. O si el mejor de los detectives que sigue, espera. Fuera, investigaría toda mi vida. No. O sea, tú no puedes investigar tu vida entera, que es una chorrada. Pero tú lo sabes, no, ya. Propia vida, vida porque es amnésico. Cuidado que hay giro al final. Don tío, lo has leído mal. O si el mejor de los detectives fuera, investigaría toda mi vida. O sea, que la va a investigar fuera. O sea, va a salir de casa. Y nos da un dato, oye, muy importante. Dice al panadero, oye, ¿qué he comprado todos estos años? No, ¿qué me dicen, pa, señora? Estoy metiendo mucho al panadero aquí, ¿eh? No me... Ay, Chema, Chemita. Para decir que separarlo sea una mentira. Oh. Y si un exorcista fuera, alejaría a esos. ¿Qué? Malos. ¿Cómo has pasado de un investigador a un exorcista? Porque dice, a ver, ¿qué tengo por los DVDs? El exorcista. Detective de lo paranormal. ¿Qué es mi familia? Panadero, detective, exorcista. Ya está. Qué fuerte. Y amarte hasta el final. Y si un Gandalf fuera de ti. Venga, soy un Gandalf. ¿Qué? Puede ser un Gandalf. ¿Un Gandalf, tío? Puede ser un mago, pero no un Gandalf. No, soy un Gandalf. Es decir, si fuera un Bob. ¿Un Bob, tío? No puede ser un Bob. Puede ser un tío sin carisma, pero no puede ser un Bob. Tienes que ser un Bob. Todos tenemos que ser Bob para hacer Bob de Bob. Bob de Bob. Hola, Bob, ¿qué tal? Hola, Bob, ¿qué tal, Bob? Bob, me va pues Bob. Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob. Esto me recuerda a aquel sketch de Parque Jurásico donde dejamos el clonado. Sigue grabando. Jamás me separaría y te. ¿Y te? Cuidaría hasta el fin y de la vida. Y manzanilla. Y no. Y si un caballero fuera, pasaría cualquier obstáculo para poder de él. Cosmo activaría así ayudarte hasta el final. Y si un Shinigami pudiera ser tu alma y corazón serían míos. No, estás diciendo que la vas a matar. Algún día. Pero es bonito. Qué buen timing. Pero solo un deseo mantengo y es decirte. ¡Que te jodan! ¡Kawaii, Disney! ¡Kawaii! ¡Suya y Dané! O sea, tanta mierda. Rompieron vaya, después de esto. Vaya basura de poema. Tanta mierda. Pues yo estoy llorando. Porque yo soy el mayor. Normal, yo también. Yo estoy berreando, mira. Yo quiero ser Naruto y un detective y un exorcista y todo lo que te quiero decir es... ¡Gomenne! ¡Gomenne! ¡Gomenne! Pues dime, vale. ¿No? Ya está, tampoco sí, para. Y cuyo. Escribo este poema, chicos. ¡Tía! Con un propósito premeditado. ¡Eres culta, tía! ¡Sí! Con un propósito de despertar conciencias dormidas. ¡Sí! ¡Estamos despertando la conciencia, tronca! ¡Bienvenidos a Radio Carcoma! ¡Radio Conciencia, tío! ¡Radio Conciencia! ¡Bienvenidos a hablar de la conciencia! ¡El radio radical, tío! y fue mi primera novia. Oh. ¿Eres lesbiana, tío? Soy lesbiana, ¿qué pasa? Las lesbianas también son personas, eres, ¿sabes? Que no, tío, que no, pero que menos. Que las respetamos. Y se llamaba Marijuana. Ay, Marijuana, no, eso igual quiere decir algo. Voy a leerlo todo otra vez. Venga. Y fue mi primera novia. Ajá. Y se llamaba Marijuana. ¡Ah, Marijuana! Empiezo a sospechar de que no estamos hablando de una chica. Que sí, tío, te estamos hablando. Planta. Planta silvestre. Exótica, misteriosa. Ya sabes, sí, es una mujer muy exótica, que es muy asilvestrada, ¿no? Y, sí. ¿No? Que, elixir mágico, afrodisíaco. Sí. El amor, el amor. Es negra, vamos. Con ella conocí. Afrodisíaca. Claro. Por primera vez. Fuera, por favor. Mi conciencia interior. A esta se le está yendo. Conocí conciencia interior, tío. Está fumado. Wow. Y con ella realicé mis primeros viajes cósmicos. Está fumado. Está fumado este tío. Y con ella también. Cósmicos, tío. Bienvenidos cósmico. A Poemas para la Mer Sapos, güey. Llegó mi musa de inspiración. Y luego se fue. Y Florecio, el poeta. ¡Florecio, qué pasa! Florecio. ¿Por qué estamos aquí? El poeta Florecio, porque sí. ¿Y dónde está ahora el poeta? Sí, Florecio. Porque no, no, le no, que no, que Florecio, no, Florecio, el poeta. Florecio. Ah, como Baker, Florecio, ¿sabes? Florecio, Baker. Adolfo Florecio. Que me traía la droga. Gustavo, ¿no? Adolfo Florecio. Pero ha sido vituperiada. ¡Oh! Es lo peor que me ha hecho una flor. ¡Vituperiarla! ¿Por qué vituperias? ¡No! ¡Dejad de vituperiar! Por los necios. Florecio, hoy los necios. Florecio y la vituperación. Florecio contra los necios. Florecio contra la vituperación. Y ha sido criminalizada. ¡No! Por los corruptos. Ah, oh. no hay y ha nada. Sido difamada por los hipócritas, cobardes. Florecio, ¿por qué nos abandonaste? Hipócritas, cobardes. Florecio, hipócritas. Es decir, si no fumas marihuana, eres o un hipócrita, cobarde, o un corrupto, o un necio. No eres bueno. O un vituperio. Y vitupera, no, gente. Eres un vituperiador, tío. Sí, deja de vituperiar. Un vituperiador de vituperiar. ¿Por qué vituperiar? Tanto, Jardita. Y por los falsos moralistas. No como yo, ¿sabes? No, no. Tú eres una vituperadora. Yo soy del copón. Yo vituperio, sí, pero... Pero sigue, tío. Tu nombre es Florecia, Florece Jardita, ¿verdad? Jardita Vituperia. Florece Jardita Vituperia. Porque hay más gente que esto lo criminaliza, tío. Como Florecio, tío. No, tío. Como los discípulos de Torquemada. Tío, que vitupericiaron muchísimo, tío. Te han hecho ilegal, clandestina, ¿sabes? Sí. Y los herederos de la Inquisición han intentado quemarte en la hoguera. ¡Qué vituperadores! Tronco. Claro. De la incomprensión y el prejuicio. ¡Oh, vivimos en Matrix, tío! ¡Vivimos en Matrix! ¡Pero han fracasado! Porque la... Lo voy a poner en un cajero, tío. Porque la marihuana siempre renace como el... A ver, Félix, oye, Pitu, que tu poema no está arribando una mierda, Pitu. Oye, a mí no me ames, Pitu, me cago en Dios. No me vitupereces, no me vitupereces. Este es más bien el de Anonymous, sí. Digamos. Tío, fuma. Ha pasado de indignado a Cani. Porque, tía, tienes un propósito divino. ¿Que tienes un apósito? Un propósito divino, cósmico, universal. Cósmico. Hola, Cosme, ¿qué tal, Cosme? Universal y místico, ¿vale? O sea, cuatro cosas. Tío, qué profundo eres. A tope. Pero decir más, sé que algunos gritarán, igual que en la Edad Media. Igual. ¡Ah! ¡Edad Media! ¡Ah! ¡Jesucristo! ¡Oh, el célebre cuervo de la Edad Media! ¡Hereje! ¡Blasfemo! ¿Qué eres? ¿Vituperio? ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Un G? ¡Eres un G! ¡Hereje! ¡Hereje! ¡Hereje! ¿Es un ere? ¿Blasfemo o epifemo? No, Jardita, no. Es muy triste. Soy epifemo. Estoy muy triste. Oh, vale, pobre Epi. No, basta, chicos. Baja los fades a estos dos. Fíjate que iba a hacer el siguiente chiste. Hay un R en hombres G, RG. Pero no, incluso no. No, bajaos el fader todos. Dejad solo a Bob. Pero no me importa. Porque llevo torta. Joder. ¿Qué ha pasado aquí? Sí. Don, tranquilo, tío. Cálmate. Una tira o algo. Perdón. He expresado mi verdad, ¿vale? Y sé que he logrado con este poema irreverente despertar conciencias dormidas. ¡Hala, que vuestra conciencia me ha despertado! ¡Quitaos las vendas de los ojos! ¡Vuelve a dormir, marihuana! Y le voy a decir, ¿sabéis quién ha escrito esto? El famoso poema Agüeibana X. ¡Tío! ¡Décimo! Agüeibana y Florecio a todos. Y este, yo estoy seguro... Mucho mejor que Agüeibana Y, ¿dónde va a parar? Y este tío estoy seguro de que no ha fumado en su vida, tío. Estaba súper bien cuando escribí esto. ¡Hala, Randy, soy tu conciencia! ¿Quieres fumarme? ¡Que te duermas! ¡Fuera! ¡Que te duermas! ¡Bum, bum! ¿Os puede decir un poema que nos ha puesto la gente por Twitter? Sí, por favor. Venga. Os voy a poner hasta el bonito. ¿Quién envía este bonito poema? Genta Kojima. Si me dejas ver tu potorrón, te meteré en él mi Bellsprut. Sí, Bellsprout es un Pokémon planta cutre que se dobla. Sí, no pero, rima. Pero, es que a ver, ¿qué a rimas ver, con Bellsprout, sabes? Te has metido tú solo en un embolado, te lo mereces, te lo mereces. Y Thanos se refiere a ti, Jardita, bueno, no obstante, pero eres la que puede resolver esto. El poema me ha hecho pensar, si juntamos manga con rimor, saldría... Mingor. En manga o mangor. Mangor. ¿Rimanga o mangor? Mangor, sin duda. Mangor. Pero no lo vamos a hacer nunca. No. Una semana más tarde, bueno, y esto es mangor. Mangor por Diddy Kong. Kawaii desne. A veces bebo té, kawaii desne. Jarita, apúntalo, que luego... Y esto ha sido mangor. No, no, lo va a hacer Diddy, lo va a hacer Diddy. Mangor por Diddy Kong. Esto, tomo té, gómenne. Nada más grima aún, si puede ser. Que sepas, amor. Dime, corazón. Ay, ¿qué, Freddy? Que te he olvidado. Vaya, hombre. Hijo puta. Ado. Todo lo que te he amado. Ado. ¿Qué perro, pero vas a de mi mente se ha borrado. Mientras me vio un colacado. Y iba a Bilbao. Recordaré que me quisiste. No recordes más. Hablo del recorde. Rojo alicates. Este es el recorde. Recordar es recordar con rock. O el recordaré de la época de los picapiedra. ¡Oh, Pablo! ¡Oh, vamos a recordar! Ah, ese sí, el mío no. Y le dan con es que una roca, el tuyo no se ha pillado. Se me da inconscientes con la roca. Voy a llorar un poco. Como parte del pasado, que sé que ya no volverá, porque otra está a tu lado, ella no te amará. Hombre, igual sí le ama, o sea, bueno, en fin. Como yo te he amado, he sido tan tonta al alejarme de tu lado. Ah. Y aquel beso robado, un beso de amor. Ay, la primera declaración. Tierno e irrepetible. Corta. Con primera declaración. Adelante, ¿qué pasa con la primera declaración? Primera declinación. Ah, creo que estás dando la primera declaración de amor que hiciste tú. No, tío, la primera declinación. Eso no me interesa. ¿Para qué se va a acordar de eso? Por esto. Hablamos de la primera declaración de independencia de Estados Unidos. ¡Rápido, chico! ¿Ya lo has olvidado? No. Me has hecho recordar, Randy. Luego le puedo poner una cuenta. Si de mí te has olvidado, solo recuerda estas palabras. Que te jodan. Amarás a Kine, no te ama. A Kine. Amarás a Kine. A Kinépolis. A Yelmo. Como estás sin mira. A Jarita, cállate. Por no haber amado a quien te amó. Jódete. Toma. Jódete. Comida por no comer. ¿Qué te parece? Nos vamos, chicos. Sí, copón. En normas de equivocación, un aplauso para Freddy. Hasta la semana que viene a todos. Un aplauso para vos. Hasta el especial fin del mundo, porque la semana que viene no vengo. Adiós. La semana que viene estamos solo tres, pero yo estoy también. Saludos para Jardita. Copón con copón rima. Un aplauso rima para, un para copón. Nos vamos tú y yo, ¿verdad, cariño? Son ausentes. Sí, se va a perder carisma. ¿A dónde olvidéis? ¿A dónde vais juntos? ¿A dónde nos vamos, Bob? Qué escapadita romántica, ¿no? Es que me va a vendar los ojos y me va a llevar a algún sitio. Oye. Ajá. Se va a acercar a ti. ¿Visteis hostel? Por detrás. Y lo dejo caer, ¿vale? Chicos, poemas de amor. Para, por ejemplo, Bob para Wittenberman. Wittenberman. Hay que rimar. Vete a la mierda. ¡Bravo! Tiene que ser de amor. Con amor. Rimor de amor. Vete a ver una peli de Berman. ¡No! ¡Vete a la mierda! Sí, qué bueno. Oye, Freddy, Genta Kojima. Ha hecho la rima con el Pokémon ese. No te esfuerces. Vete a follar con Kojima. No, tío. Tío, ¿pero qué es eso? ¿Kojima con Kojima? Con levanta el nivel del programa, Thanos. Está muy fácil, Bon. Hostia, espera. Es muy fácil. No, espera. ¿Qué? Bon, vamos. Tic-tac. Intenta que sea un poema friki, que dice Geta Kojima. O sea, tiene que ser un poema friki. O sea, me estáis poniendo... ¿Thanos con Evangelion rima? ¡Thanos! ¡Evangelianos! Leamos Watchmen a dos manos. ¡Oh, Dios! ¿Cómo me ha costado? ¡Horror! Jardita, Mairales. Mairales, copón. Copón. No, rima con Mairales. Rima con Mairales. Rima con copón, está claro. Mairales, cómete un copón. Marco Bosio. ¡Hostia puta! ¡Genial! ¡Bravo! ¡Tienes alma de poeta, tío! Bosio Marco, veamos juntos. ¡Marco! Aquel arco argumental de una serie. ¡Veamos el barco! No, el arco también. También. Juan Hernández. Juan Hernández. No, perdón. Juan Hernán Sanz. Juan Hernán Sanz. Te lo ha complicado, Vete a. Vete a. Ya va mal. Juan Vete a Verán. Veamos a Alejandro Sanz. ¡Que no, Víctor Milán! No, bien, bien. Sanz con Sanz. Víctor Sauron, Freddy. Víctor Sauron. ¿Tienes ahí la rima friki? La tienes. Pero no quiero que se vaya a ligar con Sauron, que va a cobrar un poco Víctor, más. Víctor Sauron. Con Sauron. Inténtalo, Freddy, inténtalo. Sauron. Mogollón. Mogollón. Normas de equivocación. Por ejemplo. Normas de equivocación mola mogollón. Sauron. Y Víctor Sauron. Sauron. Por culo. Chuck Draug. Patentado. Ya está. Jardita, Agrella Galega. Agrella Galega, copón. Agrella Galega, copón. Molas mucho, copón. ¡Ey, copón con copón rima! ¡Choca! Yo tengo a Mara. Mara, ¿por qué tú y yo no vemos una serie rara? ¿Y por qué no te vas, Randy? Y ya está. Bueno, tenemos también así podíamos hacerle algo especial a Marraelis, que pide. Pero es que su nombre no rima. No, ¿qué más? Que tenemos aquí a Naranjamo. ¡Amo! ¡Novio, di rápido! ¡Cómo te amo! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Bravo! Es mentira, por la noche nos pegamos. Y también no, no, yo quiero reivindicar una cosa. Reivindicar. Creo que es hora de el copón de quitar, se usa poco en la poesía. De dejar de ir al bar e ir a una discoteca. Me has leído el pensamiento. ¿A qué sigo? Venga, va. Vamos a disco. Recuerda aquellos días junto a ti. Copón. ¡Sigues ahí! Prefiero estar de acuerdo. Prefiero el bar. Venga, no vas a ir. Estás en mi corazón. Dios. ¡Súbete, Bob! ¡Súbete a la mesa! ¡Ah, venga! ¡Quita los micros! ¡Quita las botellas! ¡La letra! ¡Ah, venga! ¡No! ¡Me gusta cómo bailo, Rand! ¡Le veo los testículos! ¡Queredme! ¡Por el ropa interior! ¡Por amor de Dios! ¡Lo siento! Oye, ahora que estemos en esta discoteca aquí con nuestro cubatita... Oye, más quisiera. ¿Qué cocos tienes a ti de ahí, tío? Pero Bob es Freddy. ¿Eh? ¡Freddy, tío, qué coco! Dice Agria Galega, un poema también. A ver. Copón, copón, copón, copón, me aburro y escucho normas de equivocación. ¡Oh! ¡Ay, en el alma! Increíble. Muy bien. ¿Tú qué eras? De los que iba la chica y decía, yo como si fuera un entrenador Pokémon, te cogería en mi Pokéball porque siento mucho amor y te el Pokéball quiero. Es una metáfora de y te quiero. ¡Látigo de patas! ¿La Pokéball es una metáfora de tu testículo izquierdo? ¡Exacto, tío! ¡Ah, te he pillado! ¡Adivinado! Tengo un cáncer en un Pokémon, por ejemplo. Y de hecho mi Pokédex es mi pene. ¿Qué? No entiendo, porque tiene la información de todos tus Pokémon. Lógico, lógico. Efectivamente. Claro, sí, muy bien. Tú me entiendes. Sí, lo cual me da mucho miedo. Qué bien expresado. ¿Qué son tus Pokéballs, entonces? Realmente, Cáspita. ¿Vosotros creéis que los friquitos del siglo XXI van por ahí diciendo... Los friquitos que me dan asco. Sí, siglo XXI, asco. Que me dan asco. Porque, asco. Porque no son de verdad como éramos nosotros en los años 90. A todos los friquitos. Tome con una rosa quintana. Que Magure Orange Roar. Y yo... Y yo me acuerdo de ver el Club Disney en la tele. Eso sí que era friki, sí, tío. El Club Disney es súper friki. Y no la mierda de ahora que ven los chavales, ven puta mierda. Como Phineas y Ferb y Gravity Falls, que es una mierda. Lo que porque Gravity Falls mierda. Por ahora mola en catalán, mola más. Gravity Falls. Sí, aunque que, no haya visto en mi vida y, en catalán. Y molaba mogollón fin de manía. Estás otra vez haciendo mi friki. Sí, eso es. Que me pega. Ese. Eso sí es. ¡No tenés que hablar así! ¡Hola, soy un freque! ¡Sí, sí! ¡Fin de manía era una gran serie! A mí me gustaba mucho Fin de manía. ¿Eh? Me gustaba Fin de manía. ¡No! Sí. ¡Gon! Sí, me gustaba. No. A mí me gustaba el concepto de vivir en una ciudad en la que la pizzería cambiaba todas las semanas. O sea, no. La misma pizzería, pero era distinto. Yo nunca vi Fin de manía. Vale, tampoco. ¿Lo viste Fin de manía? No. ¿Qué clase de 16 años tuvisteis? ¿Unos felices? Íbamos a discotecas. ¿No veían los pitufos? ¿Qué clase de 32 años tenía? Es un poco el rollo. Creo que cuando empezó Pokémon, que Freddy y yo lo veíamos emocionados. ¡Ay, Pokémon, Pokémon! Y la gente en el estudio como, ¡eh, vamos de fiesta y drogas! No, alguien nos obligaba a decir el lema del Team Rocket, acuérdate. Teníamos un compañero que nos obligaba a hacer el lema del Team Rocket y luego nos pegaba al hacer de Meow. Normal. Sí, arañaba la cara. ¡Miau! Ah, y hacíais de Meow. Qué poco mola. ¡Qué imagen! No hacía el Meow. Las aventuras de Randy y Freddy compartiendo clases. Yo creo que deberíamos pegado. Deberíamos contar que Randy se hace llamar ahora el gorrión de Balmaseda. El gorrión de Balmaseda. Es música heroica por las noches, cuando el crimen asola Balmaseda. Con una esperanza puede salvar a sus inocentes ciudadanos. Él es Randy Mex, pero la gente le conoce como el gorrión de Balmaseda. En el capítulo de hoy, el gorrión se enfrentará al pérfido pájaro de otro sitio. De Zaya. No sé, pájaro de Zaya. Tanta coña con el gorrión de Balmaseda y cuando llego a hacerlo en la radio, el pájaro de otro lado. Gorrión, soy el pájaro de Zaya. He venido a destruir Balmaseda. Y yo soy tu compañero malvado, el colibrí. Bien dicho, colibrí. High five. High five. que eres muy pequeño, que no llega. ¡Vete por ahí, colibrí! ¡Vamos a destruir Alma Seda! ¡Colibrí! ¡Tira esa papelera! ¡Estaba como la seda! ¡Colibrí, pa' tu casa, coño! ¡Yo soy la papelera! ¡Soy la paloma ayudante de gorrión! ¿Qué pasa? ¡Vamos a tirar este boli! ¡Tira este boli al sol y se llama el caos! ¡La rata del aire! ¡La rata del aire! ¡Caos! ¡Yo soy el anónimo ciudadano de Alma Seda! ¡No me matéis! ¡Vamos a matar a este gorrión! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sálvame, gorrión! ¡Muere! ¡No permitiré podrá salvarte! ¡Hola! ¡No permitiré que le hagáis nada! ¡Oh, Dios mío! ¡No, es el gorrión! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma esta! ¡Bien! ¡El gorrión! ¡Mi ídolo! ¡Creo que he puesto un huevo! ¡Toma aquella! ¡Ay! ¡Os gusta, maleante! ¡Gorrión! ¡Habrás ganado esta batalla! ¡Y ahora os llevaré a la cárcel! ¡No! ¡Desapareceremos con una capa! ¡La capa del pájaro! ¡No podéis! ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Yo me cago en una persona ahí que está abajo! ¡Oye! ¡Oye, que veo huir, chicos! ¡Que estáis haciendo a la que... ¡Corre! ¡Corre, ayudante! ¡Corre! ¡Otro día más! ¡Como gallinas! ¡Lo pilláis, gallinas! ¡Corre! ¡Otro día más! ¡El gorrión de Balmaseda ha salvado el pueblo! ¡Balmaseda! ¿Qué tal? Eso en el siguiente capítulo del gorrión. Esto con guión no sale así de bien, ¿eh? El próximo capítulo del gorrión. Bueno, pues a ver qué echas en la tele. Gorrión y paloma compartiendo piso. Oye, perdona, gorrión. ¿Qué quieres, paloma? Que se me acabó. ¿Pero que sal. Soy yo la paloma? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Yo no soy la paloma, yo no soy. Yo soy el colibrí. Palomino, ¿qué quieres? Que soy el colibrí, que no sabes cómo me llamo. Estoy viviendo al lado el uno del otro. Gorrión, palomino, pero. Palomí sí. O sea, paloma, pero palomísimo. En la segunda temporada se la paloma quedó fuera del casting de Gorrión de Balmaseda. Chicos, creo que esta serie se va a cancelar para el capítulo 2. El documento quizá. Si la audiencia lo pide, seguiremos haciendo en el Gorrión de Balmaseda en el postprograma. Yo quiero decir una cosa, chicos. Copón. Que os jodan a todos, copón. Hola.